como había sido anunciada, fue a las 2 de la tarde. En principio, lo que se iba a analizar con relación a Bernardi era un nuevo recurso presentado por la defensa cuestionar el juicio político que se está llevando en su contra. Es decir, el proceso de juicio político está iniciado y en este momento se está llevando adelante la etapa de producción de pruebas, es lo que entendemos. Y mientras dura esta etapa, bueno, la defensa del juez ha presentado, no llevamos la cuenta, pero este debe ser el tercer o cuarto recurso que ha presentado. Y bueno, en este caso lo que hizo el Consejo de la Magistratura es analizarlo y a instancias del presidente del cuerpo, que para este caso es el juez Ricardo Apcarián, porque Liliana Piccinini se excusó, el Consejo rechazó ese nuevo recurso presentado por la defensa. Lo rechazó incluso con argumentos que de alguna manera iban más allá del propio recurso, incluso, digamos, pretendiendo dar por finalizadas todas estas apelaciones que está realizando el juez y su defensa, en función de que, bueno, aún debe sustanciarse el juicio propiamente dicho, la etapa de las audiencias, y en caso de haber una sentencia que el juez o su defensa pueda evaluar como no adecuada o errónea o equivocada, tiene la instancia de apelarlo después. Entonces, lo que de alguna manera está intentando decir el Consejo de la Magistratura es que lo que queda es llevar adelante el juicio propiamente dicho. Así que eso fue lo que se evaluó, se rechazó ese recurso, y lo que sí se mencionó a instancias de varios de los consejeros fueron los plazos, ¿no? Los plazos que están corriendo. Se estableció un poco ahí tímidamente aguardar unos 40 días más para esta etapa de producción de prueba, y al final, digamos, de ese plazo, sí fijar una fecha para el comienzo de las audiencias, que debe, la fecha debe ser fijada con 30 días de antelación, con lo cual nosotros decimos que hay 40 más 30, estamos a 70 días como mínimo del inicio de las audiencias, suponiendo además, o conociendo el paño, sabemos que no va a ser así, o sea que estamos hablando de 3 meses, o incluso que las audiencias van a comenzar recién después del receso invernal, lo que nos parece, digamos, bueno, una dilación ya a todas luces inexplicables, en función de que este proceso lleva ya un año largo, ¿no? Así que, bueno, eso fue lo que sucedió. Bueno, entonces, por ese lado, el mínimo 70 días, pongámosle un poco más. El mínimo 70 días, así es. Mientras tanto, lo que nos preocupa es que, bueno, mientras tanto, el juez y su defensa, siguen teniendo todo el tiempo del mundo para buscar la manera, digamos, para entorpecer el mismo proceso, para cuestionarlo y para sentar precedentes en función incluso de una posterior de un posterior recurso, digo, ¿no? De un recurso que puedan presentar una vez que termine el juicio propiamente dicho. Y en ese sentido, lo que señalamos una vez más es que la defensa se está sosteniendo para cuestionar proceso en la propia elevación, en el propio pedido de elevación de juicio político que hizo la Procuradora General, en función de, bueno, incongruencias que nosotros también señalamos en su momento, ¿no? Como esto de confundir la causa penal que se le sigue al juez por abuso de niñas y adolescentes con estas causas que son netamente administrativas y que tienen que ver con incumplimientos de los deberes de funcionario público y con faltas de conducta. Entonces, de alguna manera también nos parece señalar que hay ahí un vericueto que la propia procuradora ha hecho posible para que todos estos cuestionamientos se produzcan ahora y que podrían producirse después. Mucho la baraja no cambió. No, mucho no cambió, salvo, si se quiere, bueno, el sostener la decisión por parte del Consejo de la Magistratura que esto llegue a la instancia final, que es el juicio político, aún con todas estas dilaciones, no sé si idas y vueltas, pero sí este caminar tranquilo y pausado que lleva el Consejo de la Magistratura, que incluso los propios representantes del Colegio de Abogados señalaron, ¿no? Cuando llegó el momento de conversar sobre el expediente de la Comisión Legislativa que analizó las actuaciones de la causa Atahualpa, los abogados pidieron que ese expediente sea analizado hoy. No iba a ser así, la propia presidenta del Consejo, Liliana Piccinini, había desestimado que pudiera analizarse hoy porque aún está pendiente de resolverse la validez del juicio llevado a cabo oportunamente. Claro. Pero digo, incluso en este marco los abogados, haciéndose eco de estos pedidos de celeridad, pidieron que el expediente se tratara. El Consejo finalmente, aprobó que así fuera y le instruyó a Natalia Colucci, que es una de las representantes de los abogados, a que hiciera un sumario preliminar, así lo llamaron, un sumario preliminar que pudiera dar cuenta de, bueno, la existencia o inexistencia de conductas a investigar por parte no solo de los funcionarios observados por la Comisión Legislativa, que son el juez Carlos Reusi y la actual camarista Daniela Zagari, sino de todos aquellos que hubieran tenido participación en la causa, incluyendo a la propia Liliana Piccinini, que en su momento era procuradora general y hoy es presidenta del Superior Tribunal de Justicia y del Consejo de la Magistratura. Bastante enrevesado todo, pero bueno, de a poco se van logrando algunos avances, que habrá que ver a dónde nos llegan, ¿no?